¿Para qué quiero la vida si vivo tan triste y solo? Si son muy grandes las penas que llevo en el corazón. Hoy mi alma dolorida vive en completo abandono, porque mi fatal destino mi felicidad robó. Porque mi fatal destino mi felicidad robó. Al compás de mi amargura voy con rumbo hacia el martirio, entre la sombra oscura de mi eterno padecer. Porque una mujer perjura me había brindado el cariño, y no pensé en la falsía de aquella mujer infiel. Y no pensé en la falsía de aquella mujer infiel. Mi dolor viviré cual vagabundo, navegando en el mar hondo de mis fatales congojas, esperando que algún día en un lecho moribundo llegue la muerte y termine con mi vida pesarosa. Llegue la muerte y termine con mi vida pesarosa. Amargura, voy con rumbo hacia el martirio, entre la sombra oscura de mi eterno padecer. Porque una mujer perjura me había brindado el cariño, y no pensé en la falsía de aquella mujer infiel. Y no pensé en la falsía de aquella mujer infiel.